historia que un hombre llamado Jesús decía ser hijo de Dios. Nadie creía, está loco, decían, no daban un peso por él. Luego lo vieron crecer, predicar y enseñar a una corta edad. Se sorprendían, pero aún no le creían, se juntaba con mujeres y además multiplicaba peces y pan. Sanaba a los enfermos, comía con hombres, ricos y pobres. Hablaba de un mundo ideal donde todos reunidos tenían quisiera acompañar. Él invitaba y pescadores aceptaban dejar sus hogares, ir con él. Luego leprosos curó y lo acusaron de ser del demonio sucesor. Él compartía la palabra y la alegría de Dios porque estaba en su interior. Sin embargo, esto a la muerte lo llevó. Llamaba a todos hermanos, con niños jugaba, sin miedo de nada. Ahora me pregunto yo, ¿cuál fue el mal que causó? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Fue su misión dar la vida por amor? ¿Dar la vida por todos, por mí? ¿Es este hombre llamado Jesús mi canción y mi gran motivación? Él es mi Dios, es la paz y el amor, es la entrega, es la vida mejor. Él es Cristo nuestro Rey, es el Señor.